nos alegramos en ti, Señor. Los que sean hijos de Dios, levanten la mano y dígale: te alabamos, Señor. Como digámosle, brotan cantos de adoración, arriba. Brotan cantos de adoración. Brotan himnos. Solo las voces, dígale, brotan cantos, arriba. Brotan cantos de adoración. Eso con todo el corazón, arriba, dile. Brotan hacia el cielo, Señor, levantamos nuestra oración. Para ti, Jesús. Oh, sí. Para ti, Señor. Para ti, Jesús. Solo para ti. Vamos una vez más, las voces, con todo el fuego, arriba, brotan. Brotan himnos. Brotan himnos. Para ti. Para ti, Jesús. Para ti, Señor. Para ti, Jesús. Ahora vamos con gozo. ¡Arriba! Y dígale al Señor que usted lo adora en esta noche. Dígale: Señor, eres hermoso Dios, precioso Dios. Todo mi ser te adora y te bendice, Señor.